¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, Residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Resistencia Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio, y comenzamos con una canción de los Talking Heads, Psycho Killer, en un programa que tendrá pues una conversación sobre superhéroes, con el pretexto de la salida de esta nueva película de Shang-Chi del universo Marvel. Así que quédense, Esperemos que el programa sea agradable y sobre todo también no tan experto, ¿no? Porque no nos consideramos tan expertos en el tema de los cómics. Yo soy Daniel Jicotencal y como siempre me acompaña Jen. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 19. Y pues sí, con el pretexto del estreno de esta película, pues hablaremos de los superhéroes en el cine. Y bueno, esta película que ya nombraba Daniel, que es Shang-Chi o La Leyenda de los 10 Anillos, que la dirige el director Destin Daniel Cretton. Esta película pues habla de... aquí un poco se explica el origen del mandarín, ¿no? Que realmente no era el mandarín que habíamos visto en Iron Man, sino que es el padre de Shang-Chi, ¿no? Y bueno, ahí ellos buscan venganza por la muerte de la madre de Shang-Chi. Pero bueno, esta película pues abre la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que es todo un cúmulo de películas y series y además que ya ha dado pie a este fenómeno de los youtubers que explican solamente sobre películas de Marvel, ¿no? Sí. Que hay un montón, ¿no? El pelicómic, La Venganza de los Electrolces Pop y un montón más que no recuerdo su nombre. Pero que está divertido después de ver alguna película o una serie o algún episodio de nuevo, ellos te explican el final y te explican toda la película con referencias al cómic, ¿no? Y para personas como yo que no tienen ninguna cercanía con los cómics, pues es interesante saber de dónde proviene cada personaje o elemento dentro de las películas. Y bueno, eso también porque yo pues, apenas me entré e introduje a este mundo porque no era muy fan, pero pues ya las vi todas, ¿no? Entonces puedo decir que ya me metieron a este mundo también. Y pues está interesante, ¿no? Hablar sobre él. Porque además tocan temas que muchas veces pareciera que no, que son como películas muy banales o que no, que son como para mero entretenimiento, que lo son de entretenimiento, pero también como escondido por ahí, hay temas también que tocan, ¿no? Temas que están también en boga en el ámbito de lo social y hasta de lo político. Y pues de eso queremos hablar el día de hoy, hablar de esas temáticas y de la importancia que tienen este tipo de cine dentro de la cinematografía, o intentaremos expresarlo, porque tampoco pues podremos decir que somos los supercríticos, ¿no? Pero pues lo intentaremos el día de hoy. Y justo ahora que tocabas un poco también ese tema acerca de que no solamente se vuelven como películas tan simples, ¿no? Como podríamos creer, ya que en el caso de Shang-Chi tenemos también ahí inmersa una, pues digamos como una especie de polémica, ¿no? En cuestión del estreno. Ya que en China, me parece, había como un pues ruido, ¿no? Acerca de este personaje que, como muchas veces sucede con Disney, tratan de hacer como una especie de reinterpretación de las culturas, ¿no? Justo como lo que pasó con Coco, ¿no? En esta película que hablaba un poco como del fenómeno cultural del Día de Muertos, pero que ni siquiera se acerca, ¿no? Como a esta parte tan vasta de la cultura mexicana. Y por otro lado, en el caso de Shang-Chi, se hablaba de que Marvel quería como introducirse al mercado o a los mercados asiáticos a partir de un personaje, ¿no? Que pudiera también como ser, digamos, empático con toda esta cultura. Y creo que la polémica, después de ver la película, ya lo comentábamos, que tal vez es como esta parte en que el personaje, al escapar, digamos, como de su pasado, se va a Estados Unidos para reconstruirse, ¿no? Para reconstruir su vida, ¿no? O sea, tal vez no con el éxito que significa significaba el American Way of Life, pero sí creo que escapa como a un país donde las oportunidades siempre prevalecen, ¿no? Y entonces me parece que este estreno en China pues tiene que ver con ello, ¿no? Porque necesariamente el personaje, un personaje chino, tiene que supeditarse, ¿no? Como a otra cultura y sobre todo a la cultura norteamericana, porque entonces esto significa que Estados Unidos sigue siendo el imperio, ¿no? Que ha permanecido por mucho tiempo. Sí, también creo que parte de la polémica sobre el personaje es que además de que decide refugiarse en Estados Unidos, también es un chico que ha tenido una buena educación, ¿no? Uh-huh. O que sabe varios idiomas y todo, y decide pues tomar el trabajo de un ballet parking, ¿no? Ajá, un ballet parking. Pero bueno, en realidad creo que dentro de nuestra perspectiva occidental, pues nosotros yo creo que no notamos como ese, no tendríamos como esa queja, digamos. Pero ya si nos ponemos como en los zapatos de los chinos, pues sí podríamos decir que en algún punto es como si estuviera en contra de su, pues, de su tradición, ¿no? De lo que es ser una persona que carga con tanta... con esta carga cultural de los chinos, ¿no? Bueno, de China más bien. Que en algún punto en la película, como en la segunda parte, se trata como de justificar esto, pero creo que queda corto, ¿no? Y pues sí, se vuelve una película de superhéroes más, ¿no? O sea, al final creo que no profundiza en los temas, y creo que tampoco es la función de las películas de superhéroes profundizar en esos temas culturales, ¿no? No, yo creo que no es el tema, o sea, pero... Creo que sí, que nosotros como espectadores podemos hacer también como ese análisis, ¿no? Porque también lo cierto es que en algún punto cae como en ciertos clichés, ¿no? Es decir, que pues hay un personaje que es mafioso, ¿no? Que dice, tuve que construir un imperio porque por mí mismo, ¿no? Y entonces... este imperio que construye, ¿por qué necesariamente tiene que ser el de una persona mafiosa? O sea, ¿por qué no puede ser como una persona que pues no sé, como normal, ¿no? Que construye pues una empresa legal, etcétera. ¿Por qué necesariamente tiene que ser ilegal? Ahora, contraponiéndolo, por ejemplo, y lo hablábamos en un momento, con el personaje de Black Panther, que incluso tuvo como una especie de como de realce, ¿no? De reivindicación, justo por lo que significa el tema del racismo en Estados Unidos. Sí, que justo leíamos en la mañana una nota donde hablaban sobre cómo estas películas intentan reivindicar como un tipo de, pues, no sé, minoría, como en el caso de los asiáticos, los negros, pero decían que pues esta película de Black Panther lo reivindicó a pesar de que ya se había hecho años antes con Blade, ¿no? Que es este superhéroe uh-huh. que mata a vampiros, ¿no? Que bueno, esas películas también lo personal me gustan mucho, y creo que sí no se le ha dado el peso necesario a Blade, ¿no? Yo creo que porque en el momento no había redes sociales, y pues las redes sociales pues que multiplica, ¿no? Ese tipo de manifestación pues social, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, yo no lo veo mal el hecho de que una película pueda reivindicar o visibilizar a un sector de la población. Sin embargo, pues lo ideal sería que fuera a través como de pues, que la sociedad misma se diera cuenta de que existen estas diferencias sociales, ¿no? Justo, no sé si era DC Comics o Marvel, que están produciendo una película también o serie de un superhéroe latino, ¿no? No recuerdo exactamente, pero según yo tienen planes también para incluirlo, ¿no? Y creo que es justo lo que hacen también Disney con las princesas, ¿no? Que las princesas también como que toman, hay una princesa gay, una princesa morena, una princesa latina, ¿no? Para cubrir como todo tipo de públicos. Pero bueno, para continuar, vámonos a una canción y Regresamos al siguiente bloque. La canción es de Nine Inch Nails, de Dead Souls. Esta canción aparece en el soundtrack de la película del Cuervo, que también es uno de mis superhéroes favoritos, sino que el, si no es el que más me gusta. Y volvemos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. ResistenciaRadio.com. Y bueno, regresamos de esta pausa musical y continuamos hablando de este tema que me parece que es un tema tan en boga, ¿no? Que no recuerdo qué director decía que en el caso del cine de superhéroes en algún momento iba a terminar. O sea, me parece que era Steven Spielberg, que decía que así como el western había muerto, el cine de superhéroes iba a morir también en algún momento. Y más que decir como una cosa sensata, me parece que son géneros o subgéneros que, al contrario, yo creo que van a seguir como más vivos, pero evolucionando, ¿no? Y pero con ello también podemos decir que ahora que, como decías al principio, Jen, no éramos como muy fanáticos, y bueno, no me considero tan fan, pero el hecho de ver todas las películas o ver también parte de las series, pues ya también te va convirtiendo, ¿no? Como en un espectador que justo ya está también esperando como la siguiente película. Y creo que eso también tiene que ver pues con la fascinación que tienen estas películas, ¿no? Con, no solamente como de los efectos especiales, sino también de qué es lo que me va a decir esta nueva película, porque era también lo que mencionábamos en el bloque pasado. Esta idea de que una película, no necesariamente, me refiero de superhéroes, va a reivindicar como toda una esencia cultural. Eso sería imposible, pero lo que sí me parece que hacen es como poner en el mapa, ¿no? Creo que ya lo decías, y creo que el hecho de poner en el mapa distintas culturas, pues nos ayuda como a reflexionar lo que tienen o aportan, ¿no? En cuanto a temas. Y por otro lado también, lo que han logrado estas películas es unificar también públicos, ¿no? Públicos que anteriormente, o sea, viejas generaciones, diría, que estaban en contacto total con los cómics, y que ahora también se unen nuevas generaciones que ni siquiera conocían a superhéroes y mucho menos los cómics. Entonces, de eso se han encargado todas estas películas, de unificar como un público, ¿no? Y eso me parece interesante. Sí, que al final son también los que exigen más, ¿no? Que tenga estas películas una cercanía a los cómics. Que, bueno, algunos los he podido revisar. Y pues sí, efectivamente, el cómic luego suele ser más crudo, tener como todas esas como salidas que... O ¿cómo podríamos decirlo? Como estas licencias que se toma las películas de Marvel, o sea, no sé, como de evitar como ciertos comentarios que no caigan como en la agresión o en comentarios poco pero bueno, eso que tiene que ver con como con la amabilidad, ¿no? O sea, digo, amabilidad con el público, porque como dices, si un cómic es como violento, obviamente, digamos que el estudio o la productora o el encargado de hacer la película va a querer como suavizar el contenido, pero porque tiene que ver también con una cuestión económica, ¿no? Que sea, sí, claro, apto para todo el público y que todos, digamos, puedan, entre comillas, disfrutar como ese tipo de películas. No así como en el caso de Deadpool, ¿no? Sí, y justo es a lo que iba, como esta, digamos, suavidad en el mensaje que envían las películas. Como dices, alcanza a todo el público, pero al mismo tiempo es una como forma de poder enviar mensajes que difícilmente podrían llegar de otra manera, ¿no? Con películas que son menos mainstream, ¿no? Como lo del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Con Black Widow, con esta película Capitana Marvel, ¿no? Y incluso, por ejemplo, la depresión que sufre Wanda, ¿no? La serie de Wanda a mí me gustó mucho porque reflejaba como todo el duelo. La película es completamente el duelo de una mujer que ha perdido al ser amado, ¿no? Y la representación a través de que ella crea su propio mundo, a mí me pareció genial, ¿no? Que es como si entráramos a la cabeza, a la psique de Wanda, ¿no? Entonces, me gustó mucho la construcción de la serie, precisamente porque entramos al mundo de una mujer que está sufriendo. Y creo que, bueno, al menos yo, seguramente los conocedores sabrán si existe algo similar en cuanto al cine, en el cine de superhéroes, pero yo no lo había visto así, ¿no? Entonces, esta serie a mí me encantó por esa forma de tratar este tema. Sí, y creo que eso también tiene que ver con la idea de evolución de la que estábamos hablando, porque muchas veces, por ejemplo, al escuchar como los comentarios de Martin Scorsese, donde dice: el cine de superhéroes no me gusta porque no refleja como esa parte humana, ¿no? Y tal vez eso sucedía anteriormente, ¿no? Donde veíamos como películas de superhéroes de manera aislada, como películas de acción, más, ¿no? Y creo que eso ha cambiado actualmente, es decir, que las películas ahora, como mencionas en el caso de Wanda, que no solamente se meten con la historia de un superhéroe que quiere adquirir como más poder por egolatría, por lo que sea, sino que toca un punto o una fibra muy, incluso diría, pues muy humana, ¿no? Que es la depresión, y que creo que muy pocos se centraron en el tema cuando hablaban justo de la serie, o en el caso de Falcon and the Winter Soldier, ahí tampoco se mencionaba como esta parte del nacionalismo, la parte racial que vive en los Estados Unidos, y que por ello me parece que estas series se vuelven bastante importantes. Entonces, yo decía que anteriormente pues veíamos películas aisladas, y ahora pues las vemos como sí integradas, pero también con temas que yo diría que sí son bastante humanos, ¿no? Y simplemente basta decir como el hecho de que la vez que fuimos a ver Endgame, me parece, que justo al final, y ya no puede ser spoiler, cuando, cuando se muere Tony Stark o Iron Man, justo muchas personas, si no es que la mitad de la sala, comenzó a llorar, ¿no? Porque murió, y entonces eso pues también yo creo que habla de esa parte humana que muchos dicen que no tienen estas películas. Sí, que la gente conecta con este tipo de personajes, como, o sea, bueno, en estas películas vimos ya un Capitán América que ya no era tan ególatra al final, y que ya pensaba más lo que hacía, ¿no? Porque era un súper nacionalista al principio, o Iron Man que era súper ególatra y después va cambiando el personaje. O sea, en ese sentido, a pesar de que son muchas películas y que obviamente lo hacen para comercializar más productos, para vender más, para volverse más ricos, podemos ver un arco dramático en todos los personajes a lo largo de las películas, ¿no? O sea, no en una sola película, la podemos ver a lo largo de las 10,000 películas que se han hecho, pero es un ejercicio que a mí me parece interesante, ¿no? Y es un poco retomar lo que ya se había hecho, ¿no? Con cintas como Star Wars, ¿no? También es como retomar esto, justo en algún artículo que leíamos se decía también que es como el MCU es como el Star Wars de los 2000, ¿no? De la década de los 2010. Y creo que sí tiene ese efecto en que la gente conecta muy bien con este tipo de películas, porque los personajes tienen sentimientos universales y la manera en que son retratadas pues es fácil de entender, ¿no? No hay tanta complejidad, a pesar de que se traten temas como a la ligera, ¿no? También no es con mucha profundidad, pero sí se tocan temas como el racismo, incluso podríamos decir que el feminismo o la diferencia racial, ¿no? Porque no tienen el mismo poder héroes negros que los blancos, ¿no? O ni las mujeres. Sí, y creo que eso es también como lo interesante, o sea, ver como este tipo de cine o este subgénero de superhéroes con una esencia también, o sea, o con esencias que no podemos separar, ¿no? Es decir, con historias que nos cuentan como esa parte humana, pero tampoco que dejan la parte económica, ¿no? Porque ya lo decíamos desde el inicio, o sea, el hecho de que una nueva película de Marvel cause un impacto, pues obviamente está hablando también como del impacto económico al llegar a salas, ¿no? O al llegar incluso a las plataformas. Pero bueno, antes de continuar con este tema, vamos con otra canción que se llama Connection de Elástica, y esta la encontramos en el soundtrack de Capitana Marvel. Entonces vamos a esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Resistenciaradio.com. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Feroz y con tanto calor. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta otra pausa musical y algunos anuncios de los programas también de la misma Resistencia que deben estar escuchando. Y bueno, para seguir justo hablando de este tema tan vasto, ¿no? Que es el universo de los superhéroes. Pero también queda siempre ahí como esta duda, ¿no? Acerca de que... y que podemos encontrar mucho en redes sociales o en medios donde se hace esta pregunta de si es bueno o malo este tipo de cine, ¿no? Y yo creo que también, o sea, podemos decir acerca de la calidad, ¿no? De las mismas películas, que sin duda, pues creo que todas estas películas, a diferencia de películas como de los 80, pues tienen una muy buena manufactura, ¿no? Que hacen que se vuelvan espectaculares. Es decir, que incluso las películas que puedan ser como las malonas, podríamos decirlo, vamos a encontrar también como muy buenos efectos, ¿no? Y que esto también lo estábamos comentando en algún momento, pues que tiene que ver con el cambio, ¿no? Con el cambio, la evolución misma del cine, porque antes... pues no podíamos como tener estos efectos, ¿no? Y que, por ejemplo, me podría pensar ahora que después del Señor de los Anillos podíamos ver como grandes batallas y todo esto. Y justo incluso en Endgame terminamos viendo una batalla pues bastante épica, ¿no? Ayudada, por supuesto, de los efectos especiales. Pero entonces pues queda esta pregunta, ¿no? Como de que si es bueno, ¿no? Porque al final, ahora en la semana tuvimos también otro comentario de nuestro amado director Michel Franco, que decía que no le gustaba tampoco el cine de superhéroes, ¿no? Porque no tenía como un giro dramático, y que muchos se lanzaron en contra de él porque dicen que sus películas son telenovelas, ¿no? Incluso el mismo... crítico de cine Ayala Blanco, decía que entre las películas de superhéroe y las telenovelas de Michel Franco, pues se quedaba con las películas, ¿no? Jactándose de ese comentario. Entonces yo creo que es importante también como verlas, porque son pues películas, yo digo, de nuestro tiempo, ¿no? Y ya en el caso de, pues no sé, Paul Thomas Anderson, otro director bastante reconocido, y que ni siquiera se dedica como a hacer ese tipo de cine, dice, a mí me fascinan estas películas, ¿no? Me gustan por lo que tienen, por lo que cuentan, y el hecho de pensar si son buenas o malas, pues ya es una pérdida de tiempo. Y asimismo, el mismo director Apichapón Berazetacul dice, pues me gustan las películas de acción y las películas de superhéroe. Entonces, creo que es importante como verlas, reflexionar también lo que decíamos hace rato acerca de los temas pues que nos ponen, ¿no? Y ya nosotros como espectadores estaremos apreciando esas películas. Sí, y además creo que siempre ha estado esta discusión entre el cine intelectual o el cine mainstream o del populacho, ¿no? Y estas películas entran como de este cine popular que no tiene nada de intelectual. Sin embargo, creo que a pesar de que no son tan intelectualizadas, no puedes descubrir como, la película del siglo es Capitana Marvel y aquí, no sé, encontré como respuestas. Bueno, en el cine, para empezar, no te daría, tendría por qué dar respuestas de nada. Sí, para empezar. Simplemente te tendría que hacer preguntas y pues enfrentarte con muchas cosas que le suceden a la humanidad. Sin embargo, creo que sucede dentro de este cine, o sea, en menor medida, pero aún así son películas que yo considero que son interesantes de ver. Una, porque técnicamente pues son muy importantes, porque ahí también se descubren o se utilizan cada vez nuevas tecnologías que hacen cosas súper impresionantes cada vez más. O sea, por ejemplo, el Mandalorian, que veíamos que ya no lo hay, ya el CGI, ¿cómo se llama? Bueno, el CGI. CGI ya no se realiza en se realiza todo en un set, ¿no? Y es con pantallas y no sé, o sea, ya no tienen como que utilizar estos, la pantalla verde, ¿no? Ajá, y que justo también se va a utilizar, o se utilizó más bien para la nueva película de Thor, ¿no? Sí, entonces cada vez existen nuevos no, pues, novedades, por decirlo así, dentro del cine de superhéroes, ¿no? Y eso es muy interesante también de ver. Y cómo también este tipo de tecnología también se introduce en películas que no son tan mainstream, ¿no? A lo mejor uno no podría decir, ay, eso no es verdad, pero sí pasa, ¿no? O sea, incluso en películas como Reigadas, como la Tenebras Lux, se utilizó ese tipo de tecnología, obviamente muy mínimo, pero también se utilizó tecnología así como para poder presentar, por ejemplo, un diablo, o para, hay un personaje que se retira la cabeza, ¿no? También se utilizaron efectos, o incluso en películas de Amat Escalante, para en un disparo se utilizaron también efectos. Entonces, aunque encontremos películas que podremos decir son más intelectualizadas, también se utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante, y además que siempre están bien hechas, ¿no? A lo mejor podemos decir que los guiones puede ser que no estén a veces también construidos o tienen como vacíos dramáticos o hay personajes que no se construyen muy bien. Eso podemos decir que narrativamente tienen defectos, pero visualmente pues sí, son espectaculares. Y creo que estas películas pues sí se enfocan más en lo estético. Y bueno, y justo el hecho de que formen parte de nuestra cultura popular a través de los memes, pues también habla de la importancia que dejan estas películas, ¿no? Es decir, justo cuando vimos Endgame, o me parece que fue Infinity War, donde desaparecían como los superhéroes o se iban borrando de la faz del universo, pues cuántos memes no salieron acerca de las personas que querían o que queríamos que salieran, ¿no? Y que creo fue el caso de Enrique Peña Nieto. Entonces, eso me refiero a que no tendríamos, y volviendo como a esta parte de que si las películas son buenas o malas, o si no nos gustan, o si no las vemos somos más intelectuales que las que las ven, o ven este tipo de películas, pues más bien yo digo que El punto está en poder reflexionar, como decíamos desde el inicio, pues los temas, ¿no? que nos están dejando, porque tampoco es que todas las películas realmente sean como lo que muchos dicen, tramas superficiales, ¿no? Donde no hay cabida de, pues, como de los sentimientos, de la parte humana, sino todo lo contrario, ¿no? E incluso ahora que acabamos de ver también esta película Howard el Pato, una película de los 80, no sé si es del 85, 86, donde sale este pato que es muy recurrente dentro de las películas de Guardianes de la Galaxia, donde tiene una participación mínima, pero este pato ya había tenido su propia película, ¿no? Y que incluso ya se había metido con toda esta onda de los multiversos, puesto que este personaje viviendo en su planeta de repente es como teletransportado a la Tierra, ¿no? Y ahí entonces tiene una serie de cuestiones que tienen que ver también como con el rechazo, porque el personaje pues es un pato, ¿no? Y cómo es un pato puede estar ahí como sobreviviendo. Entonces, o sea, es como muy extraño, pero si nosotros lo pensamos, empezamos a conectar o a hacer reflexión de la diversidad de temas que contienen cada una de estas películas. Incluso ahora recordando lo que decías de Scorsese, que decía que el cine de vaqueros ya había muerto, incluso ya se han incorporado este tipo de, pues, de género dentro del cine de superhéroes, ¿no? O sea, el Mandalorian, está Logan. Logan, que es una película importante. Son western, pero al mismo tiempo hablan de un superhéroe. Y creo que eso va a pasar. O sea, en lugar de morir que mueran los géneros, como dice Scorsese, creo yo, que se fusionan y crean cosas nuevas que pues son interesantes de ver, ¿no? Entonces yo sugiero que vean todo. O sea, todo lo que puedan ver, pues está padre, porque en el momento después vamos a decir, ¿por qué diablos no vi esa película, no? Y pues no se arrepiente, no está chido arrepentirse. Y pero bueno, vamos a la siguiente canción para cerrar el programa. Es la de Common People de Pulp y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. She told me that the damp was loaded. I said in that case I'll have room and Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cold your Oídos libres. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Bueno, regresamos de esta pausa musical, como dice Dan. Acabamos de escuchar Common People y pues realmente no estamos hablando de gente común, sino de gente que tiene poderes, o sí, gente común que obtiene poderes, quién sabe de dónde. Bueno, en algunas películas se explican por de dónde, de una araña o de un episodio nuclear, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas personas que no parecen normales sí tienen problemas humanos. Y pues como decíamos, hemos estado hablando de Marvel y DC Comics, pero no todo es estos universos. También hay películas que hablan de otro tipo de héroes que no son los como los super fantásticos Marvel y de DC Comics. Y bueno, ya hablábamos de una de mis películas favoritas, que es El Cuervo, donde hablan de un tipo común que sufre de un asalto en su casa y muere su esposa, o su novia, ¿no? Porque todavía no se casan, y pues él regresa de la muerte a cobrar venganza. Y pues es una película que me encanta, y además que tiene todo este velo de misterio, ¿no? Por la muerte del hijo de Bruce Lee. Entonces, pues todo esto que le rodea, además, también es muy interesante, ¿no? Porque él murió justo en el rodaje de la película, ¿no? Y pues hay algunas más que... También está Brightburn, que es una película, me parece que de 2018, que muestra una especie de como de Superman, ¿no? Es decir, un personaje que llega a la Tierra mediante un meteorito, una nave, y que este personaje, al llegar a la adolescencia, no solo empieza a adquirir poderes, sino con ellos pues en esa edad de la adolescencia, ese odio hacia el mundo, ¿no? El odio hacia sus padres, y entonces esto hace, es como imaginar a un adolescente en efecto con poderes, que odia al mundo y que termina pues por destruir ese mundo, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido hablaríamos como de un Superman a la inversa, ¿no? Es como un ¿qué pasaría si Superman no hubiera sido tan bueno? No fuera, ajá, exacto, ¿no? Y que también hay como todo esta, ahora que está tan de moda como esta onda de los multiversos, incluso también digo como dato curioso, hay una película que habla de un Superman que no cae en Estados Unidos, sino que cae en la... en Rusia, en la Rusia, digamos, soviética, y ese Superman se vuelve pues un rojillo, ¿no? Digamos, hecho y derecho. Y por otro lado también tenemos una película bastante vieja, diríamos, que es del 84, Toxic Avenger, que fue producida por esta productora, Troma Films, que se encargaba de hacer películas como de serie B. Pero ¿por qué es interesante Toxic Avenger o El Vengador Tóxico? Pues porque prácticamente tiene como este origen, un origen, ¿no? Como el de un superhéroe cualquiera. Es decir, es un chico molesta que trabaja en un... de limpieza. Ajá, de limpieza en un... una preparatoria. Y que entonces, o como un spa, no recuerdo bien. Ah, sí, es un spa, no es una preparación. Es como un gimnasio. Ajá, okay. Y entonces es acechado por varios, digamos, o sufre más bien como de bullying, ¿no? Uh-huh. Y por varios tipos malos, que lo que hacen es jugarle una broma y de repente termina en un bote con contenidos nucleares, ¿no? Tóxicos, y por ello se convierte en una especie de vengador, ¿no? Y va cazando justo como a todos estos personajes, pero ya con una nueva, digamos, como identidad, porque pues toda esta toxicidad ha cambiado como su cuerpo, incluso le ha dado superpoderes o fuerza, digamos. Pero la película pues también es un poco cómica, ¿no? O sea, tiene como sí. Este halo cómico. Sí, porque aparte siempre recordamos como el superhéroe galán, ¿no? Uh-huh. Y este es un, no, es amorfo, ¿no? No tiene, el rostro está todo como todo deformado, le escurre como el ácido, ¿no? Por todos lados. Y además una chica ciega que también trabaja en el espacio, se enamora de él y viven en un basurero. Ajá, eso es como lo curioso, y que incluso nos podría recordar a estos otros superhéroes, como ya hablábamos de Suicide Squad, de ese personaje Polka Dot, el que tenía como lunares en la cara y que se veía como todo como deforme, ¿no? O sea, como esto, no son como los típicos, digamos, superhéroes, ¿no? Y que también tenemos, por otro lado, como esta pequeña saga, diríamos, de M. Night Shyamalan, que son películas que fueron conformadas en ese sentido como el origen de superhéroes, ¿no? Como es el caso del Protegido del 2000, Glass y la otra Fragmentado, ¿no? Uh-huh. Que formaban pues justo una trilogía en que pues se marcaba una especie de pues de universo de superhéroes, y por ello pues decimos pues no necesariamente pues todo es como Marvel, ¿no? Sino si le rascamos por ahí podemos encontrar como muchas películas más que incluso pues pueden ser hasta más interesantes que este universo. Sí, incluso The Boys, ¿no? Que es la serie de superhéroes de Amazon, de Prime, y pues que son también todos como muestra como este lado oscuro de los héroes, ¿no? Que es, además estos superhéroes buscan la fama, o el principal, o el más malvado. Busca la fama a toda costa, que sea reconocido, y pues se meten en algunos asuntos pues horribles, ¿no? O sea, incluso poniendo a su hijo, pues, sacrificando incluso a su hijo, ¿no? Para seguir obteniendo esta fama. Y además también es como muy totalitario, ¿no? Parece como una especie de nazi. Y bueno, es una gran serie que muestra también a los que están combatiendo a los superhéroes también son antihéroes, ¿no? Porque también tienen cola que le pisen. O sea, ahí todo el mundo tiene cola que le pisen. Nadie es tan bueno ni es tan malo, ¿no? Todos tienen sus cosas negativas y positivas. Y además todos están yendo por un objetivo personal, ¿no? Porque unos quieren vengar la muerte de sus familiares, otros están buscando el reconocimiento, y otros simplemente quieren conseguir novia, ¿no? O pareja. Y me parece una serie muy, muy divertida, también muy gore. Incluso la primera escena con la que inicia la serie es una chica descuartizada, ¿no? Sí, por un supuesto superhéroe, ¿no? Sí. Entonces, ya desde el inicio ya nos está dando el contexto y la forma en que va a estar contada esta historia de The Boys. Sí, estamos esperando la segunda temporada también. Y bueno, pero pues ya con esto se nos acaba el tiempo, y pues no nos queda más que dar como las recomendaciones, las clásicas recomendaciones de Dorsal. Bueno, yo les voy a recomendar una película de Netflix que se estrenó este año. Se llama Cielo Rojo Sangre, del director Peter Thorwald. Esta película es sobre un grupo de terroristas pues, y violenta un vuelo transatlántico, y dentro de él pues viajan una mujer con una enfermedad extraña y su hijo pequeño, y pues ahí suceden cosas extrañas. Después ahí la mujer combate, se vuelve una superheroína, yo diría, también, pero de una forma rara, que es muy interesante de ver. Es muy divertida, no es la mejor película del año, pero pues las recomiendo porque sí pasarán un buen rato asustados también. Y por mi parte, bueno, recomendar también películas que pues han sido como íconos dentro del cine, y o se han vuelto clásicos o películas de culto. que incluso ahora van a tener pues como nuevas versiones, ¿no? Que, una es el caso de Hellraiser de 1984, me parece, dirigida por Clive Barker, y que pues cuenta la historia de unos seres que vienen como del infierno, ¿no? Pero que están que están como ¿cómo se puede decir? Sí, que buscan el placer sexual, ¿no? Ajá, y o sea, la película realmente tiene como esta idea sobre el masoquismo y esos placeres a los que muchas veces digamos nos negamos y o que podrían estar fuera como de lo moralmente correcto, ¿no? Y por otro lado también está Dune, que es una película también de los 80, que justo acaban de subir a Netflix. Supongo que debe ser por la nueva versión de Denis Villeneuve. Uh-huh. Y que la versión de los 80 pues está dirigida por el gran señor, ¿no? David Lynch. Y que tal vez podríamos decir que no es su mejor película o no es tan buena, pero toda esa esencia que ya Lynch le impregna y que es pues, prácticamente su sello surrealista, pues la hace también pues una película de culto, ¿no? Entonces pues Hellraiser y Dune pues las pueden ver. Hellraiser me parece que está en Amazon. Uh-huh. Y también si pueden ver las películas de Robocop, que ese es un superhéroe que se nos olvidó mencionar, pero que no sé, creo que haremos un programa especial sobre Robocop porque acabamos de ver las películas y pues nos gustaron un montón de nuevo. Pero bueno, ya nos pasamos el tiempo y pues los esperamos el siguiente viernes a las 7 de la tarde y en la repetición de los sábados a las 10 de la mañana. Y bueno, escuchen los programas de La Resistencia, síganos en nuestras redes, nos encuentran en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Ahí nos pueden hacer preguntas o sugerencias de los nuevos programas. Y pues los vemos aquí el próximo viernes. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Though nothing will keep.